Este programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Conciertos, presentaciones en vivo, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, mezclas, lanzamientos, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la música heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. La música que no te dejará dormir. A partir de ahora, estás en Desfase Insomnio. Desfase Insomnio. Entramos al aire, estamos aquí, el primer programa de Desfase Insomnio del 2015, del 2015. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? Un saludo, Gina. Danielito. Daniel, volviste a nosotros en el 2015. ¡Vamos ahí! Volvió con fuerza Danielín allá a los controles. Un solo oído lo tiene el Ecuador. Uy, no, se comió todo el pavo enterito, dice. Que ahora le vamos a quitar al Barcelona Mr. Pavo. No te escuché. Tremendo eso. Bueno, no importa. A yo veces no, pasa, mi yo chino. No puedo decir nada, tengo rabo de paja en eso porque soy el Deportivo Quito, entonces bueno, no digo absolutamente nada al respecto. Más bien sigamos con el programa, muchachos. ¿Y tú, Gigi, de qué equipo eres? Mi papá era del Macará, así que nunca desarrollé una pasión futbolera. Menos mal. ¡Obviamente! El Macará, qué fútbol, no nada. Los grandes estrellas del Macará. ¿Quiénes serían las grandes estrellas del Macará? Wellington. Ah, Wellington. Wellington Sánchez, Wellington, pues. Sánchez del Calvín. El Calvito era del Macará, salió del Macará. Macareño, claro. Claro, Wellington salió del Macará. Era buen jugador. O sea, mi papá se disfrazaba con todo el uniforme del Macará. Los niños le preguntaban si era un dueño del equipo, directivo, que le prueben. Porque obvio, ser un dueño del equipo se disfrazaría. Además, que era un color hincha, se matará. Es un color celeste cielo, bien. Claro, una cosa. Que se pierde nomás. Claro, se va nomás. Pero no, un día luminoso se pierde nomás tu papá con ese color. Éxitos, Macará. Eso. Éxitos contemporáneos. Macará, eso en la B igual, ¿no? Sí, creo. Sí, creo. Ya. Éxitos, Macará. Éxitos contemporáneos, Macará. Bueno. Más, ¿cómo les trató el 2014, Caninos? Ay, o sea, con sus altas y bajas siempre, como en todo, ¿no? ¿A vos, Gigi? Un buen año. Fue un gran año. Ah, amigo, no podíamos decirlo. Danielín como... se fue cuando le iba a pedir. Llorando, pero que no le fue Danielín muy bien. Se fue llorando. Echando la cabeza y llorando. Con la mano en el sello de... del Barcelona, de Barcelona. Sí. Danielín, regresa. Cuéntanos cómo te fue en el 2014. Dice que bien. Marcia. Todo ok. Sí. Bien. Okay, sí, no. Que fue bueno. Fue un año tremendo, sí. Diría yo. Pero bueno. Fue un año tremendo. Tuvo cosas fuertes, ¿no? De altas y bajas, sí. Exacto. Fue como una montaña rusa este año. Pero igual, siempre... toca despedirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Siempre. Yo sí quemé dos viejos, quemé. Yo quemé dos viejos, rompí un árbol de Navidad. Y lanzaste un globo también. Y lancé un globo. Ya terminando ese año, entonces ya... Así, haciendo eso yo creo que nos va bien en 2015, ojalá. De ley que nos va a ir bien. Y así empezamos entonces, Desfase. ¿Cuál es el programa de hoy? El programa de hoy cogimos chicas. Un montón de material... De reviews, básicamente de los mejores discos ni canciones, sino de lo que mejor se hizo en cuanto a música en el 2014. Lo que mejor se hizo en cuanto a música en el 2014. Exactamente. Tenemos bandas internacionales, igual las nacionales. Ajá. Y sí, no. Está como súper equilibrado, ahora sí entró el uno por uno con Furia el 2015. El uno por uno, nada. Nada, pues no me entiendo. Saludando a la gente que también se está comunicando, no sé si estarán comunicando, pero a la gente que hemos posteado y que nos pone likes o alguna cosa. Entonces, bueno, un saludazo a los que siempre nos están escuchando y nos escucharon en el 2014. Y bueno, arrancamos, ¿les parece? Arranquemos, pues. ¿Arrancamos con este internacional o nacional? Internacional, vamos. Arranquemos con internacional. Entonces, bueno, esto lo cogimos de una revista especializada que no voy a decir nombre porque después nos la piratean para conseguir sus no seas egoísta, conseguir la música. Comparte. Pero es que, bueno, después la voy a compartir. Claro, es que empezar el año bien. No quiero. Cerradísimo empezó. No quiero nada. No, bueno, la página es una página especializada en música independiente, pero bueno. Sí, independiente en todo, en hablando en términos generales, porque al final de cuentas sí, no solamente tiene música indie, sino tiene música, tiene metal y toda la variedad de metal, tiene black metal, death metal, también cosas de hardcore, de punk, post-punk. O sea, solo es musical. Ajá, pero solo es musical. Entonces es una revista musical especializada, se llama Hipersónica. Y de ahí de Hipersónica sacamos el ranking, porque siempre hacen rankings cuando se acaba el año, y sacamos el ranking de las mejores canciones, porque es un ranking loable, a mi modo de ver. Es un ranking bueno, tiene cosas buenas. Revisamos y sacamos también, ¿no? Ajá, revisar. Hay que revisar tampoco. Exacto, y tampoco nos dejamos guiar por lo que decía la revista, sino que nosotros a nuestro gusto cogimos las que... Que esperamos que también sea a su gusto en este gran año. Exactamente, que esperamos que sea a su gusto en este gran año. Y que la hayan disfrutado en el 2014, porque es colección del 2014. Exacto, la tienen que haber disfrutado en el 2014. Y si las quieren disfrutar en el 2015, que las disfruten en el 2015. Vámonos entonces. Ya, vámonos con Black Keys. Exacto. Esto es del disco Turn Blue. ¿Y qué dice ahí? La canción se llama Weight of Love. Video, ¿no? Exacto. Ajá. Lo del video es decimos que esta canción es de Turn Blue, que es el disco que sacó Black Keys, que no fue un disco que tuvo críticas tan buenas como su antecesor, que era El Camino, que es un discazo, uno de los mejores discos que se hicieron en los últimos 5 años. No, pero este disco de Turn Blue es buenazo, los 6 primeros temas de... Sí, pero... Mete en caña sin miedo. Pero es que tú, si comparas El Camino con Turn Blue... Te quedas como... Ah, bueno. Ajá, porque El Camino es una maravilla. O sea, bueno, pero ya, eso sí. Sí, sí es bueno también. Este video, no sé si... A ver, este video es de estas chicas que viven como en una cabaña, que es como un... Sí, le hacen una especie como analogía, exacto. Una analogía a una especie como de propaganda sobre una secta que da mensajes de amor y de paz y de fraternidad y todo ese tipo de cosas. Entonces, pero bueno, pues vean el video y escuchen la canción, porque también hay una versión, la versión en el video y la versión que solo está con unos colores que son como los colores de la portada del disco, donde solo pueden escuchar la canción, o si no se bajan por algún lugar, en algún torrent y la escuchan, o si no compran el disco y la escuchan. Okay, ya. Entonces vamos con eso, vamos con nuestra primera sugerencia de los mejor del 2014. Estos son los Black Keys con Weight of Love. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Lo que estamos escuchando eran a los grandes Black Keys con Weight of Love, una de las canciones para nosotros que fueron de las mejores canciones o de lo mejor que se hizo en el 2014 en cuanto a música. Sí, y el otro disco, El Camino, que decía, salió en el 2013. ¿Es álbum año seguido? No creo que sea un año seguido. El Camino salió creo que en dos años anteriores, en 2012 me parece. Bueno, y vamos continuando. Como les mencionamos, tenemos Exacto. así la variedad musical. Tenemos ahora sí una banda nacional, que es Los Alcaloides, que tuvo su debut con su disco. Ya se me fue el disco. Alcaloides se llama el disco. Alcaloides, sí, uh-huh. Ya, con el disco Alcaloides. Y la canción que vamos a escuchar es Degenerar. ¿Qué más? ¿Has escuchado más o menos este disco tú? Algunas cosas de este disco. Ajá, se mueve más o menos en la onda indie, o sea, toda esa onda medio indie punk, con sonidos un poco medio surferos, así del rock así medio californiano. Claro. Que lo adaptan un poco como a lo actual. Entonces más o menos por ahí se han movido Los Alcaloides. O sea, creo que no han variado mucho, o sea, su línea musical no ha variado desde las primeras cosas que hacían, que demos, EPs que tenían, y demos sí. que tenían para lo nuevo que es pero este sí se disco, siente este mucho más profesional, tiene totalmente, muchos sí. más arreglos de melodías. Yo lo que escuché un poco las canciones que tenían de este álbum, tiene mucho más arreglos, utilizan un teclado, un sinte por ahí que también suena muy bien. Y está bien, ¿no? Es una onda súper juvenil, súper adolescente. Además que lo bueno de Los Alcaloides es que ellos han gestionado su música en redes sociales de forma súper fuerte, ¿no? Claro, ahora en los reviews esos que hablas, igual sale como que comparten como el mejor disco del año con bandas internacionales que tienen mucho pegue, ¿no? Uh-huh. Entonces es súper bueno eso. Claro, es buenísimo y siempre están metidos o rankeados en listas internacionales latinoamericanas o de otros lados como mejor disco de música independiente, mejor canción, sí, revelación. Están en las listas compartiendo con bandas tucas. Ajá, con bandas tucas, y eso es buenazo, o sea, quiero decir, solo pura gestión de la chamacada que se movió en redes y que también entregó sus producciones, sus cosas, lo que estaban creando a personas que estaban viendo, críticos de música o gente que estaba que generó todos estos charts o este tipo de cosas. Y al trabajo también. Y al trabajo de ellos, como músicos. Que lo tienen como músicos y que en el disco se ve reflejado en un trabajo bastante profesional y que está bien hechito. Entonces vámonos con Alcaloides, es nuestro segundo tema de este conteo, ¿no? Exactamente, de general. Solo quiero degenerar. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando son a los panas, compañeros, amigos de Alcaloides con esta canción de Generar. Que tiene un video, el video es como tomado en primera cámara, ¿no? Es como una persona que va caminando así por la calle. Sí, tiene va... que ver como con una chaqueta, algo así. Es como... ¿Con una chaqueta? Sí, es el personaje de la chaqueta. Ah, yo pensé que estabas hablando de un tío figurado. Qué locuras. Ay, ay, ay, chévere, no tenía que irse para que yo no vi ese video, esa versión sentido, censurada. ¿Sentido figurado en qué país? Claro, pues, pero... Mexican figurado. No, no, pero no, era hablando de una chompa, de la es chompa. Es una chompa, es una chompa, es una chompa, ajá. Entonces, como que el que se pone la chompa es de la primera persona que está ahí. Claro, y está como en una, yéndose a una fiesta o algo como así. Teniendo así algún tipo de exceso en la noche y por eso se llama degenerar, algo así. Exactamente. Chévere, chévere, chévere. ¿Y ahora con qué? Nos vamos con esta bandota que ha sacado un montón de cosas. Yo creo que desde como unos 2 años atrás salta a la escena musical. La escena musical underground, no era la escena musical así como del mainstream estadounidense. ¿Ya? Pero la rompen con furia, sí. Es una banda que... ¿Hace cuántos años más o menos dices? O sea, ya han sacado cosas antes. Ya habían sacado cosas yo creo que hace unos 5 o 6 años antes. Y no es la banda, sino es él. Porque él es un nombre artístico como Stai Sigal. Pero hace unos 2 años él empieza a darse como a conocer dentro de la movida underground. Todavía no sale de la movida underground porque todavía sus cosas no son comerciales, pero es una bestialidad. Tiene esta Stai Sigal, tiene como su proyecto grande, el proyecto transversal de él, pero tiene otros proyectos musicales que también son muy muy muy muy buenos. Tienen que escucharlo, es una bestia. O sea, es como de las para mí es de los personajes que de nuevo vuelven a sacar a flote toda la forma de expresarte del bastante nuevo milenio. Es como bastante rock psicodélico igual y mezcla con garage, un poco de punk también tiene. Sí, pero tiene su onda característica, te diga. Tiene unas cosas súper buenas. Ajá, y su onda característica que sí bien ligada hacia el muchas veces hacia el caos sonoro, así que me parece que es bien bacán. El noise. Eso. Básicamente por ahí. Pero bueno, vamos a escuchar a Stai Sigal. Esta canción se llama Feel, que sale de su disco que sacó en el 2014, que se llama... Sacó el 25 de agosto del 2014. El disco se llama Manipulator. Es el sexto álbum de esta banda de rock estadounidense. Y el disco más o menos tardó en compilarse, en arreglarse, en crearse básicamente y salir al mercado. 14 meses. Wow. Fue un montón. Imagínate, 14 meses es un montón. Creo que lo hacía de forma paralela a las otras producciones, a los otros proyectos que él tenía como músico. Y bueno, dura más o menos este disco, dura unos 56 minutos. Pero 56 minutos de full psicodelia, garage y notas bien bacanas. Entonces nos vamos con esta canción de Stai Sigal, Phil, y regresamos aquí en Desfase Insomne con lo mejor de 2014. Sing in the mind. Volvemos, muchachada. ¿Cómo está? Camilo se nos fue. Lo que estábamos escuchando era Ty Segall con el tema Feel del disco Manipulator, que estaba dentro de nuestro conteo también de los mejores, de las mejores canciones de este 2014 que se nos fue. Se nos acabó. Adiós. Y bueno, y seguimos dándole a este especial con las bandas nacionales. Sí, ahora nos vamos con una canción de una banda nacional. Lo que va a sonar ahora es La Doble. Esta es una banda cuencana que en realidad ya tiene 4 álbumes y más de 12 años de trayectoria. Viene tocando en la escena nacional, haciendo música independiente. Lo que vamos a escuchar es parte del álbum Baila que Llora, que es el que se lanzó en este año. Y bueno, aquí les traemos de esta canción. Sí, es una mezcla de rock progresivo, experimentación con algunos, con un poco de música andina. Yeah. Y con un poco de música andina. El tema se llama Sangre, ajá. El tema se llama Sangre. Claro, y lo interesante de la música que está haciendo este grupo cuencano es, justo como decía el Andrés, ¿no? Mezclar el rock progresivo con flautas, con saxofones, sí, con instrumentos. Con esa onda setentera igual. Y bueno, yo no lo había escuchado, creo que nadie de nosotros lo había escuchado, La Doble, pero decidimos ponerla por la trayectoria que tenían, igual por el disco que recién sacaron, y que no está nada mal. Escúchenlo y ahí saque sus propias conclusiones. Ya nos vemos entonces, vamos con La Doble y Sangre. Estamos aquí en Desfase Insomne, lo que estamos escuchando esta agrupación cuencana que se llama La Doble, con su canción Sangre. Uh-huh. Ajá. Y ahí, bueno, regresamos. Y nos vamos ahorita, bueno, primero estamos con música ecuatoriana, pero ahorita ya regresamos. ¿Tú habías escuchado La Doble, Camilo? Sí, algo. ¿Sí? Alguito. Ah, ya. Alguito. Pero igual las reseñas de la música ecuatoriana le ponen como una de las agrupaciones buenas. Sí, en un blog, ajá, en un blog que vi de los mejores álbumes del 2014 estaba, entonces lo escuché y se fue. Está bien, está bueno, de una. Entonces ahorita sí nos vamos con un doble. ¿Qué les parece si nos vamos con un doblecito? Eso. Sí, Ya, entonces nos vamos con el doble. Nos vamos con esta chica. Se llama Light Glick, es su nombre artístico, pero su nombre real es Timothée Chalison. Y nació el 18 de marzo de 1986. Es una cantante de indie pop sueca. Su álbum debut, Jout Lovels, fue lanzado en 2008. Pero su más importante colaboración es en la canción The Troubles, junto a la banda irlandesa U2, para su 13 álbum, Songs of the Innocents, lanzado el 9 de septiembre de 2014. Ella ha sacado muy pocas producciones, pero en este año sacó su disco que se llamaba I Never Learn, que es un discazo. Escuchen todo el disco, es una bestia de disco. Ella se mueve entre el pop, pero también tiene cosas como de esta nueva onda, como Dream Pop y estos sonidos como un poco medio psicodélicos, medio icónicos, así como tipo Beach House o ese tipo de bandas. Más o menos por ahí se mueve Light Glick, pero tiene movidas un poquito más poperas también. Pero, pero este disco es un discazo, es una bestia de disco. Bueno, y la canción que vamos a escuchar de este disco se llama Just Like a Dream, que, bueno, como dije, de su disco I Never Learn, que es lanzado en el 2014 y con un estilo musical pop rock, pero también con cosas un poco más qué sé yo, con matices un poco más densos. Pero es un buen disco, escuchan. Es muy bueno. ¿Y el doble de qué? El otro doble nos vamos con Julián Casablanca, con Julián el proyecto solista del gran Julián Casablanca. Pero es Julián Casablanca and the Boys, que es la banda que se unió con Julián Casablanca en el 2013. Exacto, es Julián Casablanca and the Boys. El disco que sacaron en el 2014 es Tyranny, que está realmente bueno, tiene unas canciones. Es embalado, ¿no? Tiene una mezcla de todo, tiene bastante experimento igual y tiene una mezcla full punk igual. Tiene esa agresividad chéveraza. Ajá, es una bestia de banda. Es buenísimo. Ya, pues vamos con ese doble. Primero nos vamos con Light Glee. Con Light Glee y Julián Casablancas con Where No Eagles Fly. Ajá, regresamos. Oh, regresamos aquí en Es Más Insomne. Lo que estamos escuchando era el buen Julián Casablancas. Julián Casablancas con The Voids, ¿cierto? And The Voids. And The Voids. ¿Y esta canción que se llama? Where, ay, se me fue mi Where the Eagles, Where the Eagles, ajá. Not fly, don't fly. Cuando las águilas no vuelan. No vuelan. O vuelan. O vuelan o no vuelan. No nos acordamos bien ya lo perdí igual. El título del tema, pero es una bestialidad de banda. Un amigo mío los vio presentarse en Nueva York. Teddy. Y el Raúl también. Y el Raúl. Dos amigos lo vieron presentar en Nueva York y dicen que es un espectáculo bestial. Y lo vieron así en un barcito así, ajá. No, en un parque tampoco. Abajo de un puente. No, lo vieron tocando en un barcito chiquito, no tan chiquito, pero era un bar como medio pequeño, entonces se veía muchísimo mejor, así podías entender de forma mucho más chévere todo lo que estaba haciendo Julián Casablancas y su banda. Bacán. Ajá, una bestia, me parece genial. Me parece genial, ya, cuarto para las 9, muchachos, se nos está yendo el tiempo. Sigámosle. Entonces, ahorita, ¿con qué nos vamos? Vámonos con esta banda nacional, Da Pound, que es ya una banda quiteña. Bueno, en realidad este álbum salió a los finales del 2013, ¿no? Ya. Vamos a ponerlo porque ya fue a los finales, ya era como entrando el 2014. Sí, además también tenemos una canción de una banda gringa que también salió en diciembre del 2013, sí, pero le ponen como, lo reseña como lo mejor de 2014. Las excepciones. Exactamente. Sí. Y cuando pega mucho está bien. Ajá, el título de este EP se llama El Peón. Ajá. Y ya, bueno, para hablarles un poco de... El Peón, el mismo que muestra un producto sonoro de esta joven banda que suena muy sólida, como si llevaran muchos años en los escenarios. Ajá, sí. Da Pong nos despliega un abanico de sonidos melancólicos y hasta una onda vintage en su propuesta, más o menos, ¿no? Bueno. A mí sí me parece bacán lo que está haciendo Da Pong. Sí, tiene su onda chévere y esos, hay algunos videos que suben al YouTube y todo, que tienen un cuarto como de grabación, que es como las afueras de Quito y están... Lo graban todo acústico y el sonido es muy bueno, es súper bien hecho así. Sí, bien realizado, tiene cosas súper buenas. Tiene batería, utilizan como bombos, cosas así, nada más, unos teclados igual, unos buenos coros. Sí, es bien logrado, las cosas que hacen los Da Pound es bien logrado. Y bueno, y también una de las actuaciones, o de las actuaciones medio relevantes de Da Pound fue también de forma un poco ligado a lo cinematográfico, claro, porque fueron parte de la banda sonora de Saudade, que fue la película, ¿cómo es? La ópera prima de Juan Carlitos Donoso. La ópera prima, ajá, sí, y no en vano han sido invitados a festivales como el Carmazo, el Quito. Claro, se han movido un montón así. Y eso que la banda es relativamente nueva. Nueva, pero tiene calidad, o sea, es una buena banda. El vocalista creo que trabajaba en Buenos Aires, igual, claro, creo que estudió allá y tenía una banda y todo, y ya con sus ideas vino acá y con el hermano formaron, creo, Da Pound. Entonces vamos con Da Pound. Exacto, vámonos con los Da Pound y regresamos aquí en Despacio en Zona. ¿Qué canción? Regresamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estamos escuchando eran a los Da Pam, esta banda quiteña. Chuta, siempre, es que siempre me confundo con la banda, esta banda cuencana. Jodamasa. Con Jodamasa, exactamente. Siempre me confundo Da Pam. Pero es que yo no sé, sí, ¿no? Si hay una relación, o sea, musical. No sé, pero ¿por qué siempre genera una relación la entre voz, Jodamasa quizás, y Da Pam? Tienen algo de ley. Pero bueno, ¿cómo y de Jodamasa busqué también, pero el álbum este que se llama... Es anterior. Ya no me acuerdo el nombre igual. Bueno. Algo del centro. Ajá, algo del centro, del sur, el sur del centro. El centro así. Del sur, el centro, ajá, del, centro del sur. Ese álbum salió igual como en noviembre del 2013, octubre del 2013, por ahí. Ah, pero ya no lo pusieron en la reseña. No, oigan, chicos, mandemos saludos. Queremos, Eco. Ferte, mandamos un abrazo, qué bacán que nos estés escuchando. Igual, Gaby, espero que ya te hayas logrado conectar, que nos decías que quieres escucharnos desde Ambato. Un abrazo igual hasta allá. Que disfrute de estas fiestas. Y a propósito de tu pregunta, Fer, la canción que sonaba de Da Pam se llama Cambio de Tonalidad. Exactamente, se llama Cambio de Tonalidad. Sí, eso nos faltó decir. Nos Cambio olvidamos de decirlo. Entonces seguimos. Dale, dale. Ya, entonces vamos igual, nos vamos con lo mejor del 2014 internacional, pero no en inglés, sino no en vamos inglés. Ahora con una banda española que se llama Vetusta Morla. Es una banda que ya tiene algunos años en la escena española. Desde el 98. Desde el 98, es una banda conocidísima. Uno de sus discos, que no recuerdo el nombre, ya lo voy a recordar después, fue considerado por la revista Rolling Stone como uno de los, está entre los, creo, 20 o 30 mejores discos de la historia del rock español. Es un discazo, es una bestia de disco. Pero lo que vamos a escuchar ahora es A la Deriva, que bueno, este disco que sacaron dio a luz en el 2014. La Deriva dio a luz en el 2014. Exacto, exactamente el 23 de febrero del 2014. Bueno, tuvieron, además de esto, tuvieron algunas giras dentro de España y el disco fue recibido fue recibido por la crítica, pero bien, pero solamente algunos tracks, no todo el disco en su conjunto. Entre ellos esta canción que se llama La Deriva, que tiene un video muy muy bonito. Es un video en los que comienza, el video es chistoso porque comienza un señor entrando en el consultorio de un dentista, y cuando el dentista ya va a apretar las cosas para destruir su boca, empieza ya a generarse un montón de escenas diferentes, así como de gente bailando en medio de un salón. El dentista para destruir su boca. Va a destruir su boca. Porque el señor está con mucho miedo. Es que el señor está con mucho miedo abriendo la boca y el dentista está con un taladro. Pero taladro. De repente se ven así, empieza a salir como imágenes mucho más sutiles de gente bailando en un galpón. También una fábrica, creo, de lanchas. Es una cosa medio extraña. Pero escuchen la letra de la canción, que es súper. A mí me gusta mucho. Entonces, lo poco de Vetusta es que después de 10 años recién sacaron su primer álbum, no su larga duración, uh-huh. En el 2008, con Un Día en el Mundo. Todo era un día. Exactamente, Un Día en el Mundo es este disco que yo te digo que es considerado como uno de los mejores discos. El primero. Ajá, exactamente. Como uno su debut. Exacto, su debut. Exacto, y su debut fue como uno. El debut más grande de la música española y uno de los discos más significativos de la música española. Muy bien, entonces vamos con eso. Nos vamos con Vetusta Morla, La Deriva. Escuchen esta letra que es buenísima. Regresamos en eso. Regresamos aquí en Despacín. Son de lo que estábamos escuchando, eran los Vetusta Morla con La Deriva. Y ahorita nos vamos con más reseñas, pero de la música nacional, ¿cierto? Sí, nos vamos con área nacional. Ahorita va a sonar Sexores. Bueno, Sexores es una banda electrónica que lanzó justo en el 2014 un nuevo álbum. Ajá. Bueno, la música que hacen Sexores es difícil de definir, ¿no? Es una música medioambiental que crea diferentes atmósferas con distorsiones, loops. Tiene una voz femenina que se destaca, también unas guitarras muy densas. Por lo general es como una música medio sedante, así. Muy bacán, muy interesante, se lo recomendamos. Se mueve mucho entre lo electrónico, pero también tiene cosas así como lo que tú decías, sedante. Así tiene como algunas veces tiene como segmentos que son como muy lentos, pero también tiene segmentos que son como que aceleran un poco toda la canción, ¿no? Entonces sí, es una cosa así como más o menos se mueve en eso, ¿no? La gente Sexores. Sí, la canción que vamos a poner está en el álbum Historias de Frío, que es el segundo álbum de larga duración de la banda. Ya. Y se llama Eli. Así que nos vamos con Eli. Regresamos. ¿Y Regresamos en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando eran a los Exores con su canción Eli. Y ahorita, bueno, Los Exores se definen un poco por este género shoegazing. Para hablarles un poco, es un estilo de música alternativa surgido a finales de los años 80 en el Reino Unido. Permaneció hasta mediados de los años 90, habiendo sido de mucho éxito en los 90 y 91. Bautizado así por la prensa, gracias a la costumbre que tenían los integrantes de las bandas de tocar mirándose al suelo sin hacer contacto visual con su público. Por eso es que el término proviene del inglés shoe, de zapato, y gazing, que es del verbo gaze, que significa mirar fijamente a alguien o a algo. Ajá. Más o menos esa era la característica de este género que estábamos hallando, no sabíamos muy bien de dónde venía. Claro, después un poco bandas como Blur cogieron más o menos un poco la batuta de este género, pero había bandas anteriores como estábamos hablando, como My Bloody Valentine o los mismos Joy Division, que se los consideró parte de este género, aunque ellos nunca entendieron de qué se trataba mucho esto de decirle a su música que era música de shoegaze. Igual el género empezó como a ir perdiendo su fuerza ya con la aparición del grunge y también del Britpop. Ajá. Básicamente Oasis. Y no solo es, aquí dice que no solo es el movimiento corporal lo que identificó su esplendor musical y sus canciones, también las guitarras con su retroalimentación ruidosa, la reverberancia, las voces que suenan distantes, claro, pegadas de pedales de efectos, el flanger, el reverb, todos esos efectos son también característicos de esto. Claro, el característico es la reverberancia de no solo la parte corporal, porque me parecía muy extraño, mucha pose la parte corporal. Pero es que después te digo que habían bandotas que generaron esta escuela de rock ahí en Inglaterra, que eran están supuestamente esta movida, pero no tiene nada que ver, en lo musical eran unas bestialidades de banda. Sí, perfecto, ahora sí, ¿qué tenías? Nos vamos ahorita regresamos nuevamente a Estados Unidos y nos vamos con los Foo Fighters. Oh. Con esta canción, Something from the Nothing. Este disco del 2014. Ajá, Something from Nothing. De octubre. ¿Octubre? Se nace en octubre. Ajá, es el octavo álbum de estudio de la banda estadounidense Foo Fighters. Fue lanzado como la canción esta fue lanzada como sencillo el 16 de octubre del 2014. Producida por Butch Vig, que es el mismo productor. Butch Vig es el mismo productor del célebre, contra célebre Nevermind. Y bueno, también tiene otros sencillos, que entre estos sencillos está The Fast and The Famine y también Congregation. Estos dos sencillos. Ajá, Congregation One. Es que yo no sé si ese One habrá sido así o yo le copié mal. Creo que se pegó. Ajá, se pegó de Wikipedia. Pero bueno, después de este rock, nos vamos con esta canción de los grandes Foo Fighters, Something from Nothing, y regresamos aquí en Despacio Insomne. Down. Y regresamos en Desfase Insomne. Camilo se cayó de la silla, se botó simplemente y dijo, entre alguien. Lo que estábamos escuchando era Foo Fighters con Something From Nothing, desde su octavo álbum, que salió en octubre del 2014. Octubre, sí, ya lo dijimos. Sí, lo dijimos. Pero, ah, ya lo dijimos. Sí, ya lo dijimos. Pero más bien ahora, vámonos con... Sí, ya lo dijimos, ya. Ya lo dijimos. No pude postear. Qué bestia. ¿Con qué nos vamos? Con una banda nacional. Vamos, sí, con estamos, una banda, ¿no?, nacional, claro, vámonos uno a uno, de ley. Esto es La Máquina Camaleón, que es un proyecto liderado por Felipe Lizarburu, integrante de la desaparecida banda Totem. Para los que no cachan, es una banda de pop rock, sólido platónico, se describe, wow, más o menos. Y acaba de publicar, o sea, el anterior año publicó su primer álbum Roja, que tiene nuevos temas de sonido pop, más o menos. Entonces, ¿algo más? No, no, ah, destacar, sí, que las letras del álbum son originales, que tienen mucha filosofía, fantasía, quizá por ahí eso de lo platónico en lo que define el género, ¿no? Por las letras. Sí. Eso, y que habla de experiencias propias del autor. Y lo que va a sonar ahora se llama, ¿André? Círculo del Hombre Oxidado, desde el álbum Roja. Esto es La Máquina Camaleón con su álbum del 2014. Regresamos. Roja. Regresamos en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era esta banda, La Máquina Camaleón, con la canción, ¿cómo se llamaba la canción? Círculo del Hombre Oxidado. ¿Qué cosas hace con las manos? Siempre que uno diga manta tiene que ser un movimiento circular con las manos. Y de eso se trata, ¿no? Sí, más o menos. Ya. Y bueno, ahorita nos vamos con... Vamos con esta banda. Esta banda es una banda de Pensilvania, liderada por Adam Granduciel. Esta banda parecería ser que es una banda nueva, porque no se escucha mucho de ella, pero ya ha tenido algunos años en la escena. Se llaman The War on Drugs, y la canción se llama Red Eyes. Tienen que escuchar esta canción y el disco entero, porque este disco estuvo catalogado en el 2014 como uno de los mejores discos del año. Aunque en realidad este disco no salió, lo que quería decir, no salió en el 2014, sino salió a finales del 2013. Pero lo catalogaron como, lo pusieron en las, como fue un disco tan bueno, lo pusieron en las reseñas de lo mejor de 2014. Por eso mismo, vamos a escucharlo ahorita. Nos vamos de War on Drugs y Red Eyes. Y regresamos entonces. Regresamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando eran a los The War on Drugs y la canción Red Eyes. Y bueno, ahora nos vamos, regresamos nuevamente a Ecuador y nos vamos con dos o una canción. Una, claro. La otra súper egoísta, ¿no? Unita nomás, una a veces. Bueno. Autoridad ante todo. ¿Y con cuál? ¿Con cuál? Nos vamos con los General Villamil. Esta es una banda de la costa. Hacen surf rock. Surf rock. Surf rock. ¿Y qué más? La banda tiene, bueno, en su música hace música psicodélica, utilizan el rock muy parecido a lo que se hacía en los años 60 y 70 en California, allá en Estados Unidos. Uh-huh. Pero con beats contemporáneos, o sea, es una fusión interesante, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más? Y ellos dicen que son como un DeLorean musical añejo. ¿Un DeLorean musical añejo? Está en su descripción, ¿para qué más? Y uno matándose, ¿no? Una mezcla de beats contemporáneos con los 70s y los 70s. Muy bien, así que parece que este proyecto promete, así que nos vamos con esta canción que se llama... Ah, con los General Villamil, y esta canción que se llama... ¿Se llama? ¿Qué es el nombre ahí? Regresamos en los pasos donde después le decimos la canción. Te coge de sorpresa. Sí, qué cacha. Muy bien, esta es mi primera entrada del año y de la vida. Sí. Nunca más. Nunca más. Hasta aquí llegamos. ¿Qué más iba a decir a alguien? Qué bien, lo que estábamos escuchando era los General Villamil. Suenan bien, ¿no? Sí, súper bacán la propuesta. Ajá. Es onda retro, como dicen, igual. Sí, estaba bacán. Pero bueno, ahorita nos toca algo gringo. ¿Algo gringo? ¿Con sí, qué? Sí, nos vamos ahí un mano a mano, ¿no era? Sí, un mano a mano. Oh, no, ¿sabes qué? Mejor mandémonos algo nacional. Dale, sí, sí, claro. Ya, dale, Andrés. Vamos con Lex. Lex, sí, esta es una... Bueno, es una banda gringo-ecuatoriana formada en Brooklyn que cuenta con dos portovejenses en sus filas. En agosto del año pasado liberaron en la red su primer trabajo, es un EP titulado Lex, el cual tuvo una buena recepción y aceptación. Su música es muy actual y transmite vitalidad y alegría, además engloba diversos géneros que van desde lo indie pop, el soul, el dance y el disco. Entonces, bueno, escuchemos Lex. Este tema se llama High Time y es un tema bastante fiestero, como lo describí hace un momento. I'm not playing. Give me good for some. sección medias aquí. Estamos en Estadio Insomnio escuchando a los Lex. Sección medias. Sección medias presente. Y bueno, nos vamos entonces con más reseña del 2014. ¿Con qué nos vamos ahorita, muchachos? ¿Con qué quieres que nos vayamos? Me parece que deberíamos subirle el volumen de la intensidad de la situación. Entonces vámonos, sí, con Mastodon. Sección medias te dejó medio mal. Sí, sección medias me dejó un poco mal. Entonces nos vamos con los Mastodon. Sí, después de su trabajo más. Sección medias le dejó patillucho también. No, quedó con zapatos y medias. Qué tremendo, como Julio Iglesias. Julio Iglesias, cierto, que los videos de Julio Iglesias eran zapatos y media, ¿no? Claro, saterno blanco, zapato y sin media. Podríamos intentarlo, tobillo, ¿no? Mediterráneo, pues loco. Eso pues te distingue, tobillo mediterráneo puede hacer eso. Y bueno, no sé, a ver, de Mastodon, ¿qué podemos decir de Mastodon? ¡Bravo, loco! A ver, ¿qué voy a decir de Mastodon? Es una bandota, el disco que es el último, el de 2014, es One More Round the Sun. Según Danielín, yo no lo he escuchado. Para serle sincero, según Danielín, es un discazo. Sí, es un discazo también. He escuchado algunas cosas de este disco y es un discazo. Yo he escuchado Crack the Sky de Hunter. Crack the Sky me gusta por los temas que tienen, las letras que tienen, que el otro día, ¿se acuerdan que pusimos? Sí, hicimos una reseña de todo el disco. Me gusta full por eso, pero Once More Round the Sun no les cacho para nada. Ya, no importa. Pero igual, Mastodon siempre va a ser una vez. ¿Ah? Que le cachen los que oyen. Claro, cáchenle. ¿Y con qué tema? Motherload. Vamos con eso. I can see what the right plan says. Regresamos en Despacio Insomne, esta canción sota de los Mastodon, Mother Load, es una bestia de canción. Y este disco es de, catalogado como uno de los mejores discos de 2014. Y también tienen que ver el video, es un video bestial. Una bestia de video también. Nos estaba contando Danielín también porque yo no lo había visto mucho. Claro, que era una fusión de técnicas. Una fusión de dos técnicas. De animación. De animación o de cinematográficas. Así es. Listo, pero entonces bueno, seguimos. Nos vamos con otra. Casi nos estábamos olvidando de este personaje, pero al final, ya última hora, dijimos: no, esto también es parte de lo más chévere que se hizo en el 2014. Entonces nos vamos con el gran Jack White y su canción Lazareto, de su álbum Lazareto, que es del segundo de estudio. Se lanzó en junio del 2014. Lazareto, según comentó White a un medio especializado de música, está inspirado en una colección de relatos y poemas y también canciones que él escribió cuando tenía 19 años. Él se reencuentra con estos textos y decide trabajar sobre ellos, y el resultado final es este gran álbum que vamos a escuchar. Bueno, una parte de este Una partecita de este gran álbum, Lazareto, y la canción homónima, Lazareto. Regresamos a nuestro sinso. Regresamos aquí en Despacio Insomne con ganas de comer alguna cosa grasosa que sea algo sintético, grasoso. que parezca pollo, pero que no sea pollo. No, chistos, yo me muero de hambre. Pero bueno, ya estamos terminando el programa. Vamos a terminar el programa con un doble. Con dos canciones largas. Ya nos vamos a despedir, según vos. ¿Será? Mira, ya quiere irse a comer, corriendo así. ¿O se cedrá o no cedrá? Cederé la otarata. Pero, ¿será que nos vamos con esas dos canciones así? Que no, ya me no voy a comer rápido. No, sí. Ah, mandemos el doble y despidámonos. Bueno, ya, de una. Listo, entonces mandemos un doble. Y ustedes también coman mientras doy en este tiempo, les va a sobrar. Sí, les va a sobrar tiempo para comer tranquilamente, porque con lo que nos vamos es con esta banda de... Esta banda de Inglaterra que se llaman The Horrors. Es una banda, ¿qué será? Más o menos una banda que se mueve entre el post-punk, el punk. Yo creo, o sea, lo que yo conocía con esa canción chinesa Parasite era... Ajá, el post-punk, post-punk un poco, ¿no?, más empleado, también algo de New Wave, cosas así, porque también le meten cosas electrónicas, sintetizadores. Ajá, y bueno, parte de su nuevo disco que se llama Luminous, la canción se llama I See You. I can't get you. Y bueno, la cosa es que este disco salió con un montón de problemas, porque el antecesor a este disco que se llama... Este disco se llama Skyning, que sale en el 2011, fue un discazo. Casi todos sus tracks eran unas cancionzotas. Y claro, para intentar superar este disco, los The Horrors sacaron también algo muy, muy, muy parecido. Pero a la crítica no le gustó tanto. Pero igual, aunque no les haya gustado, tiene dos o tres canciones que son buenas y que se merecen estar en el ranking de las mejores canciones de 2014. Como por ejemplo esta canción, I See You, que es la primera canción que vamos a escuchar del doble. Ya, ¿y otra? Con los grandísimos fans, que aunque a algunas personas no les gusta del todo, a mí me gusta mucho. Que es muy bonita banda. A mí me gusta una vez. Y la Gina dijo que solo le gustaba una vez. Para escucharlo dos veces no. Swans es una de las bandas que comienzan con toda la movida del post-punk, pero también con toda la movida experimental alrededor de esto, ¿no? Que no solamente era post-punk, sino que empezaron a meter cosas muy noise. Era una bestia de banda, pero era muy extraño. Entonces la gente no entendía qué carajo estaba pasando con los Swans. ¿De qué época son? Comenzaron como en el 81, 82. Ya. Pero es una bandota. Entonces escuchen esto. Hay cosas que han hecho en un festival que se llama Pinchfork, que hay una actuación en vivo de estos manes que es bestial. Son como 6 o 7 minutos de ruidos, pero increíbles, que se te rompen los tímpanos. Pero además también tiene esta canción, que no es tan desestructurada, que es una canción desestructuradita, pero que dura un montón de tiempo, que se llama Oxygen. Entonces vamos con estas dos joyitas para mí, que son unas bestias de canciones. Joyas de la familia. Exactamente, con las joyas de la familia. Y nos vamos despidiendo del primer programa del 2015. Me voy, disculparán nomás. Me voy a comer. Nosotros vamos a comer alitas de pollo y regresamos. Algo que parece pollo. Algo que parece pollo, pero no es. Y regresamos el próximo lunes. No. Nos vemos el próximo lunes. Exacto. Masa. Nos vemos. Chao, muchachos. Adiós. Micrófono torcido. Eso no me escuchaban bien. Nos vemos.